Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión de El Enredando las Mañanas, el programa de noticias federales de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy desde la provincia de Córdoba, desde los estudios de Radio Roja, en Casa Grande. Sí, buen día, Árbol, ¿cómo estás? Buen día, te ayudo, Juan. Casa Grande en el Valle de Punilla, muy bien. En el corazón del Valle de Punilla, aquí. Qué bárbaro, ¿no? Con mucha lluvia acá, ¿no? Con días lluviosos que vienen. Por suerte, sí. Empezó la temporada. ¿Nos escuchamos bien? Sí, ¿no? Sí, yo te escucho. Perfecto. Sí, la verdad que empezó la época de lluvias, bueno, necesariamente, ¿no? Tuvimos una devastación enorme con los fuegos acá estos últimos 2-3 meses, así que bueno, llegó la época de lluvia tarde, pero mediados de noviembre, cada tanto cae un chaparrón. La época de lluvia significa eso. Claro, no grandes toneladas de agua, ¿no? Claro. Pero está lloviendo, las plantitas se ponen verdes, todo se pone bastante verde y eso hace que por lo menos no haya incendios, eso ya es buena, y que la naturaleza haga su... corra al ritmo que tiene que correr, digamos, ¿no? Sí, sí. Falta que se llenen los diques, las aguas, ¿no? Los ríos y todo eso, que bueno, va a tener que caer más agua, pero... Sí. Vamos a ver cómo es la situación con la crisis hídrica en la provincia de Córdoba. Sabemos que es una situación bastante delicada en lo que es una situación de emergencia ambiental prácticamente. Tal cual. Bueno, Álvaro, ¿cómo estás? Vamos a arrancar bien, por suerte todo bien. Vamos a arrancar con las noticias breves. Eso, vamos a arrancar. Sí, arranquemos con las noticias breves porque hoy tenemos también un montón de información para compartir con los oyentes, así que vamos a darle para adelante. Dale. Muy bien, nos vamos a La Rioja. Asambleas socioambientales repudian declaraciones del ministro de Ambiente Juan Cabandié. La declaración de las asambleas socioambientales riojanas se da luego de la visita del ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, quien en una conferencia de prensa conjunta con el gobernador Ricardo Quintela y el secretario de Medio Ambiente Provincial, Santiago Azulay, para anunciar el inicio de pequeños emprendimientos de sustentabilidad. Si bien evitó referirse explícitamente a la mega minería, expresó que la idea del gobierno es no arrasar con las actividades productivas en pos de defender el ambiente. Además de señalar que gracias a la mega minería existen las comunicaciones o los micrófonos para la conferencia que estaban dando. También se da luego de que hace 2 semanas el gobierno nacional lanzara la mesa del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino, un plan público-privado minero para los próximos 30 años. Anunciado por el ministro de Desarrollo Productivo Matías Culfas y el secretario de Minería Alberto Hensel. En ese marco, la empresa minera Ultra Resources Inc. anunció su intención de desarrollar una explotación minera en Sierra de las Minas, Chepes, La Rioja, para realizar explotaciones de cobre y oro. En ese marco, las asambleas socioambientales de La Rioja repudiaron los dichos de Cabandié. Claramente su discurso busca imponer una actividad que nuestros pueblos han rechazado desde hace casi 15 años, con una lucha conocida en todo el mundo para proteger lo más importante que tenemos, nuestra agua y nuestra tierra, la vida humana y no humana. Esto se llama falta de licencia social, señor ministro, y eso se llama ser un pueblo libre que elige cómo vivir y cómo desarrollarse. También se llama ser un pueblo informado, como debería serlo usted, porque sus argumentos gastados, nefastos y mentirosos. Hace años los venimos desmontando y desenmascarando y usted lo sabe. Expresaron en un comunicado conjunto firmado por las Asambleas Socioambientales Riojanas, Unión de Asambleas de Comunidades, UAC, la Asamblea Riojana Capital, la Asamblea El Retamo de Nonogasta, la Asamblea Chilecito por la Vida, Defensoras del Agua de Famatina, la Asamblea Ciudadana del Sur de los Llanos y la Asamblea Riojana Capital Regional Noroeste Cuyo. Y la Unión de Asamblea de Comunidades, como dijimos. No necesitamos mucho para saber que de la mano de la mega minería no hay vida digna para los pueblos. No es arrasar con las actividades productivas en pos de defender el ambiente, como usted dijo, es no arrasar con nuestras vidas para que ganen los grandes capitales, remarcaron. Alberto. Alberto Fernández anunció que hoy enviará su proyecto IBE al Congreso. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció que hoy enviará a diputados el proyecto para despenalizar y legalizar el aborto junto con el llamado Plan de los Mil Días de Acompañamiento de la Maternidad en Situación de Vulnerabilidad. El anuncio fue realizado a través de un video publicado en su cuenta de Twitter. Siempre fue mi compromiso que el Estado acompañe a todas las personas gestantes en sus proyectos de maternidad y cuide la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo. El Estado no debe desentenderse de ninguna de estas realidades, expresó. Con la presentación del proyecto IBE del Ejecutivo, se da luz verde al inicio del debate para lograr la legalización y despenalización del aborto. Se espera que tenga un tratamiento rápido en el plenario de las comisiones que deben dictaminar sobre los proyectos presentados, es decir, el proyecto IBE de la Campaña Nacional por Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y el articulado propuesto por el presidente. Las comisiones serían Legislación General, Salud y Acción Social, Mujeres y Diversidades y Legislación Penal, todas presididas por diputados y diputadas verdes del Frente de Todos. Mañana, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, convocan un pañuelazo a partir de las 18 horas frente al Congreso de la Nación, que se replicará en varias ciudades del país. Exigen la renuncia... Me pasé. Ya está, con la de... Siempre te toca la de Alberto Fernández. La de Alberto Fernández me toca a mí, no sé por qué. No sé qué quiere decir eso, es una señal del destino. Todo tuyo. Vamos con la próxima noticia. Exigen la renuncia de Soledad Acuña tras sus dichos contra los docentes. La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, convocó a padres y madres de los alumnos de las escuelas porteñas a denunciar los actos de adoctrinamiento que observen de parte de los docentes en las clases virtuales que toman sus hijos. Las declaraciones de Acuña tuvieron lugar el 8 de noviembre en un diálogo virtual con el diputado nacional Fernando Iglesias. Además, refirió que quienes eligen ser maestros son personas cada vez más grandes de edad y de los sectores más bajos socioeconómicos, con poco capital cultural. Repudiamos los dichos realizados por la ministra de Educación Soledad Acuña, que una vez más vuelve a atacar a los y las docentes, los y las estudiantes de los institutos de formación docente y a las comunidades educativas en su conjunto, al marcar una vez más que la proveniencia social de los alumnos y alumnas de escuelas de gestión estatal es la causa de su fracaso escolar. No solo ya no utiliza la idea de la meritocracia, sino que, como alguna vez hizo María Eugenia Vidal, relaciona pobreza con fracaso escolar y decadencia. Cabe preguntarle a la ministra qué hizo en todos estos años de gestión de ella y del PRO en la ciudad para cerrar la brecha de desigualdad social, falta de salud y sistemas de salubridad adecuados para todas las comunidades escolares que habitan en los espacios más pobres de la ciudad. Sus palabras son parte de un camino que se inició con el intento de cierre de las secundarias nocturnas hace 2 años, continuó con su negativa a entregar las netbooks y conectividad a aquellos chicos y chicas que quedaron sin conexión desde el inicio de la ASPO, y se cierra con este discurso que estigmatiza a quienes se forman en los profesorados y llama a la persecución ideológica por parte de las familias, expresaron mediante un comunicado la multisectorial por la educación pública. Y agregaron, como si fuera una charla entre amigos y de forma virtual y masiva, la ministra convoca a las familias a denunciar a aquellas y aquellos docentes que politicen a las y los estudiantes. Sabrá la ministra que explicarle a los chicos y chicas que una ciudad debe contar con espacios verdes es enseñar sobre derechos ambientales, que explicar las revoluciones de independencia es que comprendan cómo se construyen los países, o que explicar teorías económicas ayudan a que sepan sobre la crisis que atraviesan los países. Ella no lo sabe, pero las comunidades educativas lo sabemos porque estamos en contacto con nuestros maestros, maestras, profesores y profesoras o personal directivo. Cuando se entrega la vianda, cuando se hacen un Zoom, cuando nos llaman para saber qué pasó o cuando nos mandan un mail con el informe. En un contexto democrático, después de haber sufrido una de las dictaduras más sangrientas de América Latina y a tan poco de celebrar un nuevo aniversario de la vuelta a la democracia, no se puede seguir sosteniendo una ministra de Educación que represente valores, perspectivas y posturas que atenten con la vida democrática. Como multisectorial por la escuela pública, exigimos a la ministra una disculpa pública y que presente la renuncia al cargo que detenta, ya que no muestra el perfil abierto y democrático que corresponde a una funcionaria de su responsabilidad. Ahí va, esos son los funcionarios que tenemos, ¿eh? Ahí vamos. Nos vamos a Citibel, sí, provincia de Buenos Aires. Escrache al genocida Miguel Ángel Ferreiro, sí, organismo de derechos humanos de la querella de justicia Ya La Plata, sí, las organizaciones de la multisectorial La Plata, Berizo y Ensenada y la agrupación Hijos La Plata realizaron un escrache al genocida y violador Miguel Ángel Ferreiro, activo integrante del grupo de operaciones del genocida Miguel Osvaldo Checolás, por su actuación en la Brigada de Investigaciones de Lanús, con sede en Avellaneda, en el centro clandestino de detención conocido como El Infierno. El represor actualmente vive desde 1977 en la esquina de calle 24 y 466 del Citibel, donde goza del beneficio de la prisión domiciliaria. Según su legajo policial 80.890, Ferreiro participó en la Brigada de Lanús con sede en Avellaneda entre junio del 75 y marzo del 77. En la segunda audiencia del juicio unificado por las brigadas de Zona Sur, Ferreiro se negó a hablar en la indagatoria, al igual que la mayoría de los represores allí juzgados. A Ferreiro se lo pudo ver atento a la lectura de la lista de víctimas por las que se lo acusa y se atrevió a criticar su contenido diciendo: "Este no estaba en la lista". La acusación debe ser ampliada por lo menos por los homicidios de José Rizo y Luis Adolfo Jaramillo, ambos sacados del infierno para ser asesinados a fines de 1976 y cuyos restos ya han sido identificados por el equipo argentino de antropología forense, expresó la agrupación Hijos La Plata en un comunicado. Ferreiro solicitó en agosto pasado que se le realicen estudios para apartarlo del juicio por cuestiones de salud. ¿Sí? La salud, la causa por el centro clandestino de detención El Infierno se elevó a juicio en mayo de 2017 e incluía a 8 represores por 62 víctimas. Entre la elevación y el inicio del juicio este año, murieron impunes en el expediente el subjefe del comando del primer cuerpo del ejército, Jorge Olivera Robere, el militar y ex subjefe de la policía bonaerense, Rodolfo Aníbal Campos, el comisario y subjefe de la brigada de Lanús, Rómulo Ferranti, y en julio pasado el jefe máximo del centro clandestino de detención, Bruno Trevisan. Con ello quedan en pie solamente las imputaciones contra el director de investigaciones, Miguel Echecolás, el ministro de gobierno, Jaime Smart, el director de investigaciones, zona metropolitana, Juan Miguel Wolk, y el cabo de guardia de la brigada, Miguel Ángel Ferrer. Con la guerra de las galaxias, el rayón de las mañanas. Para entrar en el plano internacional, viste, ya como... Exactamente, vamos a entrar en el plano internacional. Vos lees, Juan, la noticia de Estados Unidos. Por supuesto. Dale, yo leo la de Brasil. Creo, no sé si no hay dos de Brasil, mirá, creo. Bueno. Así que fíjate. Pero arrancamos con Perú. Asumió Sagasti y prometió hacer un reconocimiento a las masivas movilizaciones. En un contexto de grave crisis política y masivas protestas que dejaron 2 muertos y más de 200 heridos, asumió la presidencia del Perú Francisco Sagasti. Al momento de su asunción, continuaban movilizaciones en varias ciudades del país, con duras críticas a la representación parlamentaria que originó la crisis política de la última semana. También hay denuncias de secuestros y violaciones a los derechos humanos que apuntan a fuerzas policiales como el Grupo Terna. No podemos devolver a la vida a estos jóvenes, pero sí podemos evitar que esto vuelva a suceder. Podemos, además, apoyar a los heridos, algunos de ellos, defender la democracia y que nos hicieron recordar lo que es la vocación de servicio. Fueron algunas de las palabras de Sagasti durante su asunción. Ahí está, le saco el... Le saco el pimplín al teléfono porque no me va a dejar tranquilo. No podemos, perdón. El Quijote, como lo apodan por su apariencia física, con el personaje creado por Miguel de Cervantes, es un ingeniero de 76 años, dedicado a la docencia universitaria y a la investigación, que ha trabajado en organismos internacionales como en la UNESCO y el Banco Mundial, una suerte de combinación entre intelectual y tecnócrata. Miembro del Partido Morado, se autodefine como centro liberal. Si bien su partido apenas tiene 9 bancas, 97 de los 130 legisladores respaldaron su elección como una salida a la grave crisis, un consenso bastante mayor a los 68 que habían apoyado a Merino hace una semana. Por su parte, continúan las movilizaciones en distintas ciudades del país con diversas consignas. Una con mucho consenso es el repudio a la labor parlamentaria, principalmente a quienes generaron la crisis con la polémica destitución de Vizcarra y posterior asunción de Merino, donde además se desconocieron las movilizaciones con una brutal represión que ya tiene 2 muertes y cientos de personas heridas. A su vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la muerte de los jóvenes Jordan Inti Sotelo Camargo y Jack Brian Pintado Sánchez. Condena las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto de las protestas sociales en Perú. Cita la declaración que a su vez llamó a resolver la crisis institucional por vías democráticas. Luego de las manifestaciones el fin de semana, se denunció que había 40 personas desaparecidas. Actualmente se encontró a gran parte de ellas, pero hay denuncias de secuestro y maltratos por parte de las autoridades, como es el caso de Luis Fernando Araujo Enríquez, quien ya se encuentra fuera de peligro, pero denuncia haber estado secuestrado 3 días por parte del grupo Terna. Bueno, yo me salto a Brasil y me voy a Bolivia. Sí, el pueblo de Sencata exige justicia. A un año de la masacre, vecinos de la ciudad de El Alto y representantes de organizaciones sociales encabezaron una marcha en memoria de los caídos. Los actos continúan el jueves con una misa que prevé contar con la presencia de autoridades nacionales. Hay momentos de la historia que no admiten más de una interpretación. Sencata es uno de ellos. El 10 de noviembre de 2019, el hasta entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, fue derrocado por un golpe de Estado. 9 días después, la localidad de Sencata, en el departamento de La Paz, fue el escenario de la violencia más explícita del gobierno interino de Jeanine Áñez. El saldo del aceitado operativo de policías y militares amparados en un decreto que los eximía de responsabilidades fue de 10 muertos, 65 heridos y más de un centenar de detenidos. Se denunció además la desaparición de cuerpos que los militares arrastraron al interior de la planta de gas que los manifestantes mantenían bloqueada como forma de protesta contra el régimen. Casi un año después de la masacre, el movimiento al socialismo volvió al poder, aunque la herida de Sencata sigue sangrando. Vecinos de la ciudad de El Alto y representantes de organizaciones sociales encabezaron este miércoles una marcha en memoria de los caídos en las protestas del año pasado. Pero los actos centrales se realizarán el jueves con una misa que prevé contar con la presencia de autoridades nacionales, judiciales y regionales. Bueno, bájame la guerra de las galaxias que lo voy a nombrar a Lula da Silva. Ahí va. Lula da Silva llamó a votar por Guilherme Boulos en San Pablo. El expresidente de Brasil convocó a quienes quieren restablecer la democracia. Boulos es militante del Movimiento de Trabajadores Sin Techo y fue candidato presidencial en 2018. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, llamó al electorado de izquierda a votar por el candidato socialista Guilherme Boulos en la segunda vuelta prevista para el próximo 29 de noviembre. El llamado de Lula llega luego de confirmarse que el militante del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, MTST, disputará la segunda vuelta de las elecciones municipales por la alcaldía de San Pablo. Boulos se enfrentará al actual alcalde Bruno Covas del Partido Socialdemócrata Brasileño, PSDB. La diferencia entre ambos candidatos es de aproximadamente 12 puntos, aunque los apoyos recibidos desde la izquierda y el progresismo buscarán achicar la distancia. En la capital económica y financiera del país, el gran perdedor fue el presidente Jair Bolsonaro, cuyo candidato Celso Russomanno terminó en el cuarto lugar. Todos los electores y electoras que votan por el PT, todos los votantes de izquierda, todos los votantes progresistas, todos los que quieren restablecer la democracia en Brasil, ahora tienen el compromiso histórico de votar por el compañero Guilherme Boulos, aseguró Lula en su cuenta de Twitter. El partido del expresidente había acompañado en los comicios del domingo pasado a un candidato que quedó muy lejos de la segunda vuelta, Gilmar Tato. Luego de alcanzar el 20% de intención de voto frente al 32% de Covas, Boulos se afianzó como la alternativa de la izquierda frente al actual alcalde de la centro-derecha brasileña. Además de ser un activo militante por el derecho a la vivienda, Boulos fue candidato a la presidencia de Brasil en las elecciones de 2018. Previo al esperado anuncio de Lula, ya habían adelantado su apoyo a Boulos otros líderes del PT, como el ex candidato presidencial Fernando Haddad, quien fue alcalde de San Pablo entre 2013 y 2017. También expresó su respaldo a la candidatura de Boulos el Partido Comunista. Su candidato a alcalde de San Pablo, Orlando Silva, dijo al respecto: "Fue importante derrotar a Bolsonaro en la primera vuelta. Ahora es el momento de construir un proyecto popular que priorice el empleo y los ingresos y haga de San Pablo una ciudad libre de racismo. Vamos juntos". Bueno, nos vamos a Estados Unidos y decisión polémica. ¿Por qué Estados Unidos retiró las acusaciones contra Salvador El Padrino Cienfuegos y será extraditado a México? Sí, la jueza Carol Amon de la Corte del Distrito Este de Nueva York decidió liberar este miércoles de cargos al acusado y así abrir el camino para que Cienfuegos sea enviado a su país, donde podría recibir un trato más benévolo. Era la noche del 15 de octubre y el exfuncionario mexicano apodado El Padrino aterrizaba en el aeropuerto de Los Ángeles con toda su familia, pero su idea de perderse en el anonimato en Estados Unidos duró solo un suspiro, porque se le acercaron unos agentes de la DEA y en pocos minutos se convirtió en un preso de altísimo perfil, acusado de narcotráfico y lavado de dinero en territorio estadounidense. Solo unas semanas después, todo el esfuerzo quedó en la nada. En un gesto inédito, a pocas semanas de que tenga que abandonar la Casa Blanca, el gobierno de Donald Trump decidió facilitar la extradición del general y exsecretario de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos. Una medida que fue celebrada por la administración de Andrés Manuel López Obrador, que hasta ahora no ha reconocido el triunfo de Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre. La jueza Carol Amon de la Corte del Distrito Este de Nueva York decidió liberar este miércoles de cargos al acusado y así abrir el camino para que Cienfuegos sea extraditado a su país en forma expedita y enfrente un proceso legal allí que podría ser mucho más benigno, según coinciden los expertos. La magistrada tomó la medida luego de que el Departamento de Justicia, timoneado por el fiscal William Barr, anunciara el martes que pediría que se le retiraran los cargos al exfuncionario de Enrique Peña Nieto y que era considerado como un topo oculto de las mafias de la droga cuando estaba en el poder. El fiscal Seth Duchamne dijo que la decisión responde a un balance de intereses y que el gobierno estadounidense cree que la medida es beneficiosa para la relación entre México y Estados Unidos. Sí, la jueza, antes de tomar la decisión de liberarlo de los cargos, dijo: "No tengo motivos para dudar de la sinceridad de la posición del gobierno". Bien, bien. Y cerramos entonces este primer bloque. Parece que hay una noticia más. Parece que hay un represor de la ESMA escondido por Brasil. La justicia brasileña se niega a extraditar a un represor de la ESMA. Los organismos de derechos humanos evalúan presentarse ante instancias internacionales para denunciar que el país vecino está obstaculizando el proceso de la justicia en la Argentina. 15 años que la suerte le sonríe al represor Roberto Oscar González, más conocido como Federico o Gonzalito, dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA. Hace unos meses, el Superior Tribunal Federal, STF, de Brasil, rechazó extraditarlo a la Argentina para que rienda cuentas ante la justicia, bajo el argumento de que alguno de sus crímenes prescribieron o que están alcanzados por la ley de amnistía que Brasil aprobó en 1979. Días atrás, el ministro relator del caso, Marco Aurelio, volvió a pronunciarse a favor del represor argentino. Pese a que el viento sopla a favor de González, todavía puede haber una oportunidad para que el STF revise su decisión y lo envíe a Buenos Aires. González está en rebeldía para la justicia argentina desde 2005, cuando no acudió a los llamados a indagatoria que le hizo el juez federal Sergio Torres, entonces a cargo de la causa ESMA. En 2013, Torres pidió la captura internacional de González y le informaron que estaba en Brasil, en una zona cercana a Porto Alegre. Para avanzar con la extradición, lo procesó por cientos de secuestros y tormentos ocurridos en el campo de la concentración de la ESMA. En 2015, la jueza federal María Servini hizo lo propio, pidió que lo extraditaran para que respondiera por la sustracción del hijo de Ana Rubel y Hugo Alberto Castro, nacido en ese centro clandestino de detención en junio de 1977. Sobrevivientes de la ESMA relataron que fue el propio González quien llevó al bebé hasta el hospital Pedro Elizalde, donde un médico lo inscribió como propio. El 11 de mayo pasado, El STF rechazó extraditar a González, alegando que parte de sus crímenes, asesinatos y tormentos habrían prescripto y que además estaba alcanzado por la ley de amnistía, por cuya existencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya condenó en 2010 al Estado brasileño. Lo curioso es que este mismo año el STF autorizó la extradición de Gonzalo Sánchez, otro represor de la ESMA requerido por la justicia argentina y que desde hace más de 5 meses está detenido en la unidad 34 de Campo de Mayo a la espera del próximo juicio. Después de esa resolución, un grupo de organismos de derechos humanos, entre los que se encuentran el Centro de Estudios Legales y Sociales, Abuelas de Plaza de Mayo e Hijos Capital, junto con el propio Jorge Castro Rubel, pidieron a la Cancillería que insistiera con la extradición de González. En su presentación, los organismos señalaban que el STF de Brasil estaba aplicando una ley de amnistía brasileña para hechos ocurridos en la Argentina y que, además, habían omitido analizar los hechos de los cuales fue víctima Castro Rubén. Bueno, muy bien, estas fueron las noticias breves y aquí en este Enredando las Mañanas. Jueves 19 de noviembre, son las 10 y 28 y estamos cerrando este bloque con un temita musical y enseguida volveremos con todas las noticias que tenemos preparadas para convidarnos. Pina, solamente trafican ideas. Los que se creen listos por cabezón. Más vale tener dos dedos más de frente, consciente del mejor detrás del telón. Ese es el peor de los gobiernos. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. La Riachuelo. Zumba la colectiva. Zumba la colectiva. La colectiva. La colectiva. La guardia. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, ahora en este bloque estamos en comunicación con Ana, integrante de la Biblioteca Popular de Bella Vista, que está cumpliendo 30 años, 30 años en justo un año que nos toca atravesar todas las celebraciones, los encuentros, las luchas y las alegrías en un contexto de pandemia, pero bueno, no obstante eso, este próximo viernes va a haber algunas actividades para conmemorar estos 30 años de la Biblio de Bella Vista, que fuera inaugurada allá por el año 1990. Ana, bienvenida al aire de Zumba la Turba, ¿cómo estás? Hola Romina, un gusto escucharte y que nos den este espacio para contar un poquito de qué se trata la actividad del viernes. Bueno, si querés, empecemos por eso. ¿Nos podrás contar un poco, bueno, a qué se está convocando y cómo es la modalidad, tanto para quienes quieran acercarse de manera presencial como para quienes quieran acompañarlos de manera virtual, como nos sucede ahora en estos tiempos de pandemia? Sí, que en organizaciones como las nuestras es como que siempre está en tensión eso de la virtualidad. Yo siempre sostengo, en la institución sostenemos que el trabajo social en forma virtual no existe, la lucha está en las calles y bueno, por eso nos cuesta tanto tener que programar actividades que en realidad no nos cierran mucho, pero que sabemos que tenemos que hacerlas. A lo largo del año nos fuimos como adaptando, fuimos generando trabajo, obviamente que la biblioteca permaneció cerrada, abrió un tiempito ya por mayo, después volvimos a cerrar, ese tiempito fue 2 horas por la tarde para préstamo de libros, por la ventana, con todos los protocolos habidos y por haber. El barrio después estuvo muy complicado, muchos casos, mucha gente que falleció. Bueno, por responsabilidad cerramos nuevamente, por respeto a la comunidad y respeto a la gente que va a atender el espacio. Pero generamos muchas cosas. Y como producto de todo ese trabajo que hicimos, nuestra fecha emblemática siempre fue el 20 de noviembre, como fecha donde se conmemora la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Familia. Así que sigue siendo nuestra fecha así emblemática como cierre de actividades anuales. Si bien este año las actividades no fueron presenciales, igual nos pudimos arreglar en algunos espacios, con algunos talleristas o con algunos de los integrantes de la Biblio con más facilidad, porque eran adultos y porque tenían posibilidad de tener a lo mejor crédito en sus celulares. Con los niños fue muchísimo más complejo porque a lo mejor o no tenían celulares, o los pocos datos que tenían los usaban para hacer las tareas. El policía asesino Pablo Castro fue mucho más complejo mantener el vínculo, que es lo que nos interesa. Pero igual algunas cosas hicimos, y como te decía, como resultado de eso queremos hacer una actividad que en realidad va a ser como virtual, pensamos en virtual y no tanto, porque vamos a hacer una propalación que va a recorrer todo el barrio de Bellavista y también todos los barrios aledaños, con una especie de radio o piquete creativo, como le llamamos nosotros, una especie de radio abierta, donde se van a escuchar las voces de los vecinos, porque hemos interactuado con ellos, porque hemos grabado poesía, porque hemos hecho tutoriales. Bueno, van a estar poesías, audios de los vecinos. Por un lado, vamos a repartir escritos de la salita de años anteriores. Y como corolario de cierre, desde la terraza de la biblioteca vamos a proyectar todos los videos que se hicieron este año también con la comunidad. Así que son dos actividades que, sin convocar puntualmente la puerta de la biblioteca, va a hacer que el vecino, que es a quien queremos llegar, pueda asomarse y pueda saber que, bueno, que estamos presentes, porque nos demandan todo el tiempo. Los compañeros ahora están haciendo el inventario puerta cerrada y es incesante las golpeadas de puerta para préstamo de libros, para fotocopia, para ayudar en la tarea. Digamos que es imprescindible, y ojalá así sea el año que viene, poder abrir las puertas. Sí, la verdad que, bueno, las bibliotecas son hacedoras de cultura, son espacios de encuentro, de comunidad, y bueno, de eso también hablaba el reclamo que hace un par de semanas atrás recuperábamos desde las bibliotecas populares de Córdoba, en relación también a intentos o al menos a preanuncios de que el gobierno de la provincia de Córdoba no acercaría los subsidios que corresponden este año y que son en algunos casos más que cruciales para el sostenimiento de las actividades cotidianas prepandemia y durante la pandemia de las bibliotecas. ¿Nos podrás aprovechamos y nos contás un poquito de eso? Sí, nosotros, esta movida que se ha armado ahora, por suerte, no es desde ahora, los dichos de la responsable de la Agencia Córdoba Cultura, que no fueron felices, ¿verdad? Pero me parece que nos estamos tomando de ahí también para hacer reclamos que no son de ahora, sino que son desde hace muchos años. Hace 2 años, nosotros hicimos también toda una movida de bibliotecas populares en emergencia, justamente por estos motivos, donde no se reglamenta la ley que obliga al Estado a fijar una partida presupuestaria para las bibliotecas populares, y que siempre fue una migaja, ha sido 30.000 pesos, se había pedido, se acercaron proyectos para modificar eso, y bueno, no está la intención, y creo que ahora menos todavía, de acompañar a las bibliotecas populares. Con nosotros, particularmente la biblioteca de Bellavista, hace 2 o 3 años que no lo recibe, siempre hay una traba burocrática en el medio. Y bueno, por eso me parece genial que lo que ha logrado este foro, que si bien no está legitimado, es visibilizar un problema que hace años que viene, y donde los 30.000 pesos, que en su momento eran, no creo que se vayan a entregar este año, no alcanza para nada, pero son necesarios, las bibliotecas más chiquitas que realmente los necesitan. Y ni siquiera hemos tenido algún gesto de exhibición de algún impuesto. Nosotros como Biblioteca Popular hemos ido, por ejemplo, a la Empresa Provincial de la Energía de Córdoba 3 o 4 veces para reclamar espacios cerrados, pagar 30.000 pesos, de 3.000 pesos por mes, espacios cerrados. Entonces vos presentás, reclamás, ¿y dónde concurrís? Vas al ERPEC, y te dicen, no, te muestran la fotito del medidor y pague, o le cortamos la luz. Digamos, no hay lugares donde las bibliotecas populares pueda sentir al menos un acompañamiento, ¿no? Más allá de la ayuda económica, siempre uno considera que es un montículo de burocracia la que hay que sortear para lograr el beneficio, que encima te lo dan como, no sé, yo creo que es un derecho. No debe mendigarse, ni mucho menos. Ana, y para también compartirlo a nuestra audiencia, y también teniendo en cuenta que este programa de noticias se escucha en todo el país, ¿qué le podemos contar también de la labor de la biblioteca aquí en un barrio tradicional de la ciudad de Córdoba como es Bellavista, y con una trayectoria de 30 años en el territorio? Bueno, yo hace 25 años que estoy en la institución, que fue fundada ya, como dijiste, en el 6 de junio de 1990 por Susana Fiorito y su pareja en ese momento, hasta que falleció, Andrés Rivera, con un proyecto que sigue en cuanto al ideológico intacto, ¿no? Que es brindar herramientas a la gente, no otorgar subsidio ni hacer asistencialismo, sino brindar a la gente las herramientas para que solos podamos ser un poco más autocríticos de este sistema. Y por eso los talleres que a lo largo de los 30 años hemos tenido, talleres absolutamente gratuitos, se considera que el conocimiento es un bien social al que todo el mundo debería tener acceso en forma gratuita. Y que a través de distintas disciplinas se pretende justamente eso, llegar a generar una conciencia crítica y crear o incidir para que a lo mejor la población sea un poco más libre y pueda cuestionar más el hecho de ir a las urnas. Nosotros no lo consideramos como la manera de lograr un cambio en esta sociedad, que es lo que uno pretende, ¿no? Uh-huh. Y bueno, este año ha sido como muy raro para todas las organizaciones sociales y para la biblioteca. Como te decía, el trabajo social desde nuestras casas es muy difícil, y con las condiciones de precariedad que tiene la población con la que nosotros trabajamos es muy difícil. Hemos estado tratado de estar, no hay reclamos, hemos podido articular, por ejemplo, con las escuelas de la zona, preparar fotocopias para dar entregables a los niños, porque los niños no tenían datos, ni las maestras estaban desesperadas cómo hacer para que esos niños pudieran avanzar en algo. Uh-huh. Es bastante elevado el nivel de deserción y gente que se ha dejado, pero igual la biblioteca trata de acompañar. Hicimos un proyectito que se llama Bitácora, donde pretendimos ser una mano para decir, bueno, la biblioteca está, los chicos trabajaron con un poquito de cultura sobre Bernie, sobre Petoruti, sobre derecho a la identidad, pero desde sus casas es muy difícil, nos costó bastante, lo finalizamos ahora porque si ni siquiera podíamos tener abierto 2 horas, era muy difícil que los chicos solitos pudieran hacer, así que ha sido muy complicado este año poder acomodarse en esto que llamamos que es algo transitorio, pero que no sabemos hasta cuándo es transitorio. Primero fue uno, dos, tres meses, al cuarto mes realmente la angustia nos atravesaba, es decir, ¿cómo hacemos para llegar? Uh-huh. En los talleres de costura es más fácil, como te decía, con adultos es más fácil porque hay un vínculo y hay conocimientos previos, entonces hacer prendas y demás. El taller de cocina también, trabajo mucho haciendo videos, recetas, y el taller de murga, aunque no lo creas, también hizo un tutorial virtual, llevó instrumentos a la casa de los chicos, ensayaban, filmaban las grabaciones y bueno, se transitó el año con bastantes sinsabores porque uno no puede ver bien los frutos, pero lo transitamos, que es lo más importante. Uh-huh. Sí, y con todo ese trabajo constante y sistemático que hacen las organizaciones sociales territoriales, en particular las bibliotecas populares, que es ahí estar acompañando y tendiendo manos también para que este momento, que la verdad, como vos bien decís, hizo que todo el trabajo de militancia y nuestras vidas personales estén sumamente complejas, atravesadas por incertidumbres y angustias, bueno, ahí está la mano comunitaria o territorial tendiendo lazos para ayudarnos también, ¿no? Son el sostén también para que podamos transitar estos procesos, no solo de la pandemia, sino también, como siempre ha sembrado la Biblia de Bella Vista, también una semilla de transformación. Así que desde nuestro lado, más que felices de abrir los micrófonos para compartir, aunque sea esta difusión de la actividad del viernes, para una organización que para nosotros es sumamente importante porque también nos hemos sumado en estos últimos 10 años que tiene la radio, a través de que la antena de Zumba la Turba también está ahí en la Biblia de Bella Vista, así que un caluroso abrazo para toda la comunidad y a quienes integran la biblioteca. Bueno, Romina, muchísimas gracias por tus palabras. Para nosotros también el generar este vínculos y lazos como los que tenemos con ustedes, este, nos parecen absolutamente necesarios para el trabajo que hacemos. Así que bueno, si bien el viernes la actividad va a ser más este para los vecinos, también la idea es transmitir en vivo, por lo menos la parte de los videitos, que lo pueden hacer a través de Facebook, de la página de Facebook Pedro Milesi. Este, porque la idea es transmitir en vivo. Y seguramente las imágenes del recorrido que vamos a hacer por las calles, con la propalación y esta radio abierta o barricada creativa, en algún momento también va a estar subida en la, a las redes para que puedan compartirla. Bien, entonces hecha la invitación, ahí estaremos asistiendo entonces, aunque sea de manera virtual, pero con la confianza y el calor de siempre, ahí la celebración o la conmemoración de estos 30 años de la Biblia de Bellavista. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Adiós. Bueno. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Thank you. medios tradicionales, los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. El policía asesino Pablo Pallero fue declarado culpable por homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego contra el joven Facundo Viñez, a quien fusiló con su arma reglamentaria otorgada por el Estado la madrugada del 30 de agosto de 2019, crimen que luego, como siempre sucede en este tipo de episodios lamentablemente cotidianos en todo el país, quiso encubrir. Estamos en comunicación con Luciano, hermano de Facundo, para que nos brinde mayores detalles. Buen día, Luciano, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buen día, bien, acá estamos. Bueno, en principio sería importante para nosotros recordar cómo fueron los hechos de aquel 30 de agosto. Claro, el 30 de agosto a la madrugada, tipo 1:30, 1:50, además de sufrir un disparo de armas por un policía de la provincia de la Ciudad, aquí en la ciudad de Zafala. La primera hipótesis que surgieron de la muerte de mi hermano era que había querido o había robado un estéreo en el auto de este policía, ¿no? En la cual después fueron surgiendo nuevas hipótesis, que fueron surgiendo que salieron huellas digitales de un policía y, bueno, rastro de huellas dactilares en el auto y violencia, no tenía ni una violencia generada ni rastro de zapatillas ahí en el lugar de Facundo, ¿no? En el lugar donde supuestamente estaba el auto de este policía. Con lo cual, este disparo fue en forma directa, ocasionando la muerte. Bueno, recordemos que estas primeras hipótesis surgieron precisamente de la misma fuerza represiva que lo asesinó y que además fueron abonadas por los grandes medios de comunicación que enseguida se hicieron eco de esta mentira, como suelen hacerlo, digamos, siempre promueven esta idea del enfrentamiento o del robo como si eso, además, si realmente fuera así, en este caso no lo fue, pero como si realmente fuera así, significara que pueden los policías matar como lo hacen cotidianamente. ¿Cómo fueron estos meses de búsqueda de justicia y cómo vivieron ustedes como familiares el juicio? Y bueno, durante más de un año salimos a la calle pidiendo justicia, convocando aquí a la comunidad, vecinos, amigos que nos han apoyado, organizaciones. Y bueno, gracias a Dios, con ese grito de justicia que esperamos en las calles, ¿no? Dio su fruto, ¿no? Que ya que la semana pasada se llevó a cabo el juicio del 9 de noviembre al 13 de noviembre, en el cual fueron 5 jornadas que se llevan adelante. Bueno, la verdad, la primera vez que llegamos ahí, el día lunes, nos encontramos que había un operativo en la cual donde se realizaba el juicio, ¿no? Quisimos participar, ¿no? Escuchar todo, seguirlo desde afuera, pero tampoco se nos permitió. Hubo muchas trabas para que también el periodismo pueda ingresar ahí al juicio, para no sacar fotos, nada. Así que bueno, pero gracias a Dios todo salió a la luz, ¿no? Como ayer tuvimos la audiencia del veredicto, en la cual a Pablo Pallero se lo declaró culpable por el homicidio de mi hermano. Y bueno, ahora está en la nueva audiencia que se va a llevar de censura para ver si le suman el agravante, ¿no? El abandono de persona, el intento de descubrimiento. O sea que en el juicio los jueces determinaron que mi hermano nunca robó un estéreo nunca estuvo en el lugar supuestamente del auto, así que bueno, ahora quedó abierta la investigación como para seguir investigando por qué las huellas digitales de otro policía de aquí, ¿no? Y bueno, la llamada que se registró, que está registrada, se hizo un pedido de la sábana, la llamada a la compañía telefónica, en la cual la llamada está a la 1:51:36, esta figura la llamada y se realizó, pero nunca se dejó asentada en el libro de diario que hicieron ellos el día a día, ¿no? Así que bueno, también se permitió que quede abierta para seguir una nueva investigación por parte del intento de cubrimiento que se viene peleando, ¿no? Que se de principio nosotros veníamos alegando eso, ¿no? De que había encubrimiento. Sí, por supuesto, porque además es una pieza clave en todos los casos de gatillo fácil, por eso es que decimos que no es solamente un policía, sino que es toda la institución represiva la que permite que estos asesinatos se lleven a cabo. Si no fuera por todo ese encubrimiento alrededor de los casos, sería imposible que se den con tanta frecuencia. Luciano, ¿qué estuvieron en contacto con familiares de otras personas asesinadas por represores? Sí, tuve una oportunidad de, una oportunidad y bueno, ahí tuve contacto con Casas, papá de Matías Casas, también se había comunicado, había mensaje de María Hernández, chico que fue asesinado también en el año que no han venido acompañando y bueno, han seguido a través de la página de Facundo Vine, cómo venía surgiendo todo esto, así que sí hemos tenido contacto y bueno, otras organizaciones también, que otros chicos que han desde Buenos Aires también se han comunicado, pero la verdad que sí ha sido un acompañamiento de todas las familias que han sido víctimas, como ha surgido a nivel nacional en el caso de este, repercutió y bueno, recibimos el apoyo de mucha gente, ¿no? De que ha, en todo el país han pasado este tiempo de caso, ¿no? Qué importante eso. Bueno, te agradecemos muchísimo y bueno, en los próximos días entonces estarán dando la sentencia y fijando la pena, ¿verdad? Así es, seguramente entre el lunes y el viernes se va a dar lo que es la sentencia que se... Bueno, ojalá que se le puedan agregar más adelante, ¿no? Para llegar a una condena ejemplar. Así que entre lunes y martes vamos a ser notificados porque únicamente se le notifica personalmente al que está imputado en este caso, que es Pablo Pacheco. Bien, porque bueno, recordemos que por los cargos que se le imputan hasta ahora, que es solamente homicidio doloso agravado por el uso del arma de fuego, la pena no puede ser mayor a 13 años. Así estamos ahí, bueno, se suman las agravantes del intento de cubrimiento, más el abandono de personas, y bueno, hay que el defensor y una audiencia de censura que se hace ahí, si van a pelear los agravantes para que se le dé lugar, ¿no? Pero esperamos que sea una condena que nos pueda dar un ejemplo, ¿no? Totalmente. Bueno, Luciano, te agradecemos muchísimo por esta comunicación, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, y deseamos por supuesto que sea justicia. No, muchísimas gracias a usted por difundir este caso y bueno, gracias y nada más que agradecer. Un abrazo grande. Otro, chao. No se agacha con la frente en alto, marcha y ante cualquier situación no se rinde fácil, no. En la adversidad se agranda y aunque no es de presumir, sabe que lleva el coraje en sus andas. Así, sí, sí, sí. Y abraza su libertad porque la supo perder. Y la tierra que más ama es la tierra que lo vio nacer. Cuando le toca sufrir, su valor lo hace crecer. Contagia ese poder. Todo el mundo sabe, tengo el gaucho power con él. Vivo y lucho y lo llevo. presta interés, porque sabe bien quién es. La tradición enciende el fuego y no la ceniza gris. Y así su llama flamea en el tiempo. Así, sí, sí, sí. No le importa su duda, su crudeza y su altivez. Cuando se arrodilla firme ante el amor de una mujer. Y si alguien toca su honor, su garra habla por él. Ese poder, todo el mundo sabe de él. No el gaucho va a jugar con él. Vivo y lucho y lo llevo lo mejor. Cuando no hay escape, uso el gaucho va a jugar con él. Acerca es mucho y me pongo, me pongo. Sierras de Córdoba, a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos cuarto bloque de este Enredando las Mañanas, aquí en Radio Roja, en Casa Grande. Y nos vamos al Valle de Punilla, a Vialema C, más precisamente al barrio Suncho Huaico, que están nuevamente los vecinos en resistencia por la instalación de las líneas de alta tensión, líneas cancerígenas, con las que ya hubo una situación y un conflicto puntual anteriormente. Tenemos en línea a Miski, vecina, que nos va a comentar un poco cómo es la situación actual. Buen día, Miski. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Buen día, un gusto tenerte acá en el Enredando para la Red de Medios Alternativos. ¿Cómo estás? Bien. Contanos, ¿estás en el barrio? Ahora no, pero salí hace un ratito y estaba todo tranquilo. Bueno, nos enteramos de un nuevo intento, un nuevo avance por la instalación de estos postes gigantes de líneas de alta tensión que son muy nocivos para la salud estos días. Volvieron después de un año, porque nosotros presentamos un amparo ambiental. El Tribunal Superior de Justicia dio un fallo que fue un poco retroceder, digamos, en lo que es lo legal ambiental. Y bueno, nos denegaron, digamos, el amparo ambiental, entonces la empresa volvió a trabajar. Y bueno, por suerte estábamos los vecinos de la discusión legal, digamos, que nosotros empezamos, no la terminamos. Ahora, de hecho, vamos a ir a la Corte Suprema, están en tratativas todo eso, para exigir esto, que está este fallo del tribunal está mal, digamos. Contanos un poco el contexto, cómo viene esta situación en el barrio, desde en qué momento se inicia toda esta avanzada. ¿Y en qué momento fue el amparo ambiental? Recordanos un poco. Bueno, es que pasa que tiene varias instancias, digamos. La lucha más física, si se quiere decir, empezó el año pasado, en abril, en marzo, pero la obra empezó en febrero, escondida, digamos, medio mezclada con otra obra que sí estaba más anunciada, que era la obra del agua, de las cloacas, sobre la misma calle. Entonces al principio no sabíamos, hasta que nos enteramos con los mismos obreros, que lo que estaban haciendo era poner una línea de retención. Y bueno, a partir de ese momento fue toda una campaña que hicimos para informarnos bien, para ver qué estaba pasando. Pedimos información a la MUNI, que costó hasta que nos la dieron. Y bueno, sí, tuvimos un periodo que fue sobre todo esto, ¿no? Demostrar que no queríamos hacer las dudas, queríamos saber si se hace mal o no, porque bueno, los biólogos y todo lo que estuvimos consultando, hay información de que no es muy productivo para la salud. Además, eso lo quieren poner en la puerta de la casa. Sí, es una obra bien grande. Con la primera instancia de esta obra empezó en el barrio Mirador del Lago, donde el mismo Oliva, que es el intendente de Villalé en este momento, antes era operario de PEC, él hace una transacción con Pollo, que era el intendente de Villalé en ese momento, y cede en un terreno en el barrio Mirador del Lago y construyen en el medio del barrio una central transformadora de energía. Y esta línea de alta tensión, que la están bajando desde la montaña, que esto ya implicó desmonte en zona roja, ahí cerca de Fune, atraviesa la línea en muchas partes urbanizadas, ¿viste? Y bueno, en nuestro barrio son unos 600 metros en la puerta de la casa. La puerta de la casa, sobre todo la parte que tiene más subidas y bajadas, la loma, digamos, son cada 80 metros los postes. Son unos postes de unos 25-30 metros, bueno, con mucha radiación. ¿30 metros de alto? Sí. Mira, impresionante. Sí, son gigantes. Y sobre la misma calle, ahí se nota mucho el desorden, digamos, de la proyección y de las obras. Hay cañería de agua, sin agua, está el gas natural que pasa por ahí, está media tensión, baja tensión, y ahora quieren poner alta tensión. Todo sobre... Es bastante prolijo. ¿Cómo es, digo, una cosa arriba de la otra, todo encimado. Sí, es bastante prolijo. Y bueno, lamentablemente ahora lo único que estamos pudiendo hacer es demostrar que no estamos de acuerdo con esto. Esto es una obra. Vos me decías de la resistencia popular. Se interpone una acción legal que es un amparo ambiental el año pasado. ¿A eso te referís con que este avance de la obra significa un retroceso para la justicia ambiental? No, yo estoy hablando del fallo del Tribunal Superior de Justicia, porque, bueno, yo no soy abogada, pero este tiempo que llevamos trabajando en esto he podido leer algunas cosas, y hay cosas de la Ley Ambiental de Córdoba que están muy buenas, como por ejemplo esta nueva posibilidad de hacer un amparo ambiental, que es diferente a un amparo común. ¿Sí? En un amparo común sí entra esto de que si uno denuncia un trabajo después de pasado los 15 días, como que se cae, pero no puedes reclamar nada. Uh-huh. Pero un amparo ambiental no, lo primero que prima teóricamente en un amparo ambiental es el principio precautorio, digamos, de la obra debería haber parado sobre todo por precaución. El amparo, el fallo que del Tribunal Superior de Justicia impone este límite de 15 días, digamos. Como a nosotros la obra no fue anunciada, la obra no nunca nos enteramos de que estaba pasando, porque estaba como escondida o solapada con la obra del agua, nos enteramos mucho después de los 15 días de empezada la obra. Entonces en ese sentido es un retroceso, digamos, porque son cosas buenas que tiene la ley ambiental, que el Tribunal Superior de Justicia está torciendo, digamos, en beneficio de PEC. Te hago una pregunta, este amparo ambiental incluye el pedido del estudio de impacto ambiental o es claro, porque la obra tiene un problema, que es que tiene la licencia ambiental, pero es una licencia ambiental que a mi entender es ilegal, porque no tiene el estudio de impacto ambiental. La ley de ambiente dice que cuando uno, por ejemplo, tiene una obra que implica, por ejemplo, un desmonte en zona roja, sí o sí hay que hacer un estudio de impacto ambiental. Y el amparo ambiental también lo que tiene, lo que pide es un estudio de impacto en salud. ¿Sí? ¿Y eso está hecho? Que, bueno, ¿Cómo? Eso no se hizo. El estudio de impacto en salud es importante porque, bueno, habla sobre las personas directamente y, bueno, todo eso incluye todas las instancias de participación, ¿sí? La audiencia pública, la información. Claro, claro. Que tendríamos que tener. Y tampoco hubo ningún tipo de audiencia pública, ni en ese sentido la ley ambiental tampoco se aplicó en lo que es consulta popular. De hecho, hubo una fuerte resistencia, como nos comentabas vos, de todos los vecinos el año pasado, y esta resistencia se volvió a manifestar esta última semana por los videos que estuvimos viendo, cuando las máquinas se acercaron a querer nuevamente seguir avanzar, los vecinos salían a la calle, y ¿cuál fue la situación? Bueno, fue básicamente, bueno, no dejar pasar las máquinas, digamos. Después, esto como un... vos hablás con... Nada, le tuvimos que decir que no estamos de acuerdo, que nosotros no terminamos la instancia legal, digamos, que esta discusión sigue. Y bueno, ahí la empresa... supuestamente nos iba a hacer una denuncia por no dejarlos trabajar, pero bueno, nosotros también estamos protestando con todo nuestro derecho de manera pacífica. De hecho, nos cocinamos una comidita ahí, vino la policía, hablábamos todo de... Y después se fueron todos, y bueno, fueron, hasta ahora pasan 2 o 3 días que ya no han regresado al barrio, si bien se ve que andan por la policía, andan por el pueblo queriendo trabajar, digamos. ¿Y cómo se están organizando ahí los vecinos, las vecinas? ¿Hay algún tipo de guardia, algo así? ¿O simplemente atentes ahí a nomás a que no aparezcan? No, sí, nosotros empezamos el estado de alerta, digamos. Hay que levantarse temprano, estar atentos, digamos, a que no pasen. Bueno, también resguardándonos legalmente, digamos. Por suerte los abogados están ahí acompañándonos en la lucha y muy atentos a nuestra situación, de nuestra libertad sobre todo, ¿no? Y nuestros derechos de reclamo y eso. Sí, a nivel legal las exigencias siguen siendo las mismas que venían teniendo el año pasado, digamos, que que se cumpla la ley de ambiente y un estudio de impacto en salud para los vecinos que están siendo afectados. Claro, bueno, pero cada vez es más grande, ¿viste? Porque ahora la provincia dio un fallo que es medio para atrás, así que, bueno, ahora nos vemos en la situación de tener que recurrir a la Corte Suprema, ¿entendés? Como se está haciendo re grande la cosa. Y en cuestión de tiempos, o sea, esto de recurrir a la Corte Suprema de Justicia, ¿tienen algún tipo de idea de cuánto tiempo demora, si tienen alguna resolución? No, pero bueno, la intención es que sea pronto, ¿no? Porque estamos viviendo una situación bastante violenta por parte de las empresas, por parte del Estado, no nos están escuchando, estamos preocupados, hay muchas familias, muchas personas viviendo en el barrio, la ley, o sea, el área de... camino del electroducto, la servidumbre y toda la radiación que tiene son como unos 200 metros, ¿entendés? Desde donde está la línea no debería haber población, por lo menos unos 200 metros alrededor de la línea, y estamos hablando de que están poniéndola en la vereda de las casas, es muy impresionante. Claro, esa es la radiación, el efecto alto de radiación que tiene es justamente lo que genera sobre los cuerpos todos estas enfermedades que se están reclamando que son nocivas para la salud, ¿no? Ni hablar de... Y nosotros estamos pidiendo que las estudien, ¿sí? Porque hay estudios del mundo donde se está hablando, digamos, de que uno puede estar expuesto a una radiación de 0.3, o sea, de ahí para arriba... por ejemplo, hay estudios que dicen que los niños, sobre todo, tienen como el doble de chances de contraer cosas como cáncer, leucemia infantil, ¿entendés? Uh-huh. Y ni hablar de, por ejemplo, insomnio, el ruido que genera la línea, bueno, un montón de cosas así, la electromagnetismo, digamos, uh-huh. Atraviesa las paredes, no es que es algo que... Estaba leyendo 132.000 voltios, una cosa así, 130.000 y pico de voltios. Sí, y son dos líneas, o sea, 132 de cada lado. Ah, bien. Bien. Sí, sí, no, es impresionante, es impresionante. Oh, porque para que se hay cuestiones que son un poco más complicadas porque la ley de electroducto nacional lo que establece es un parámetro de 25, ¿sí? Estamos hablando de que la ciencia dice 0.3 para abajo, eso puede aguantar un humano, y la ley dice 25, son mucho, mucho más grandes, ¿sí? Y eso es un parámetro que es ambiental, no sanitario. La ley de electroducto no tiene estudios sobre el impacto en la salud de las personas, siendo que las empresas deberían hacer esos estudios. Pero bueno, ya ves, por ejemplo, este informe, esta licencia ambiental, son mismos profesionales de la empresa, ¿sí? Que se hacen la propia licencia, y por ejemplo, la licencia tiene esto del la hoja de reforestación, que dice de reforestar con el garrobo y sin hacina. No sé cuándo han visto un sin hacina en la montaña, la verdad. Como cosas muy ilegales, digamos, todo ilegal la obra. Sí, bueno, esta obra es ilegal como todo también, todas las otras obras, todos los otros avances que están llevando en la misma línea, sin considerar en este caso el impacto sobre el ambiente de lo que generan o sobre la salud de la población, nada menos. Sí, progreso cueste lo que cueste, digamos. Bueno, Miski, te agradecemos mucho tu tiempo, la comunicación. Sí, si querés agregar algo más, y desde ya que apoyamos la resistencia de los vecinos de Suncho Huayco. Bueno, gracias. Sí, cualquier cosa que quieran informarse más, hay información en nuestra fanpage de Facebook, Fuera Alta Tensión. Ahí hay videos, hay información. El que quiera chusmear puede pasar por ahí. Fuera Alta Tensión, se llama en Facebook. Sí, sí, una fanpage. Bueno, Miski, te agradecemos mucho, es muy amable, y bueno, estaremos seguramente atentos ahí a cualquier cosa que ande pasando, y por supuesto seremos la voz, sí, para si es necesario, para difundir lo que haya que difundir, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Dale, un abrazo. Que tengas buen día. Hasta luego. Igualmente. Muy bien, escuchábamos a una de las vecinas del barrio Suncho Huayco, Miski, en este caso, que nos contaba esta situación tan terrible que ya se sigue repitiendo con estas líneas de alta tensión y su efecto tan nocivo sobre la salud, y un Estado y un gobierno totalmente ausente para aplicar las leyes ambientales en beneficio de la gente, ¿no? Que eso deberían hacer. En realidad, más que ausente, ¿no? Mirando para otro lado, ¿no? Sí, porque en realidad están ahí. Están presentes. Están presentes, pero mirando para otro lado. Vamos a un temita musical, vamos, ¿te parece? Sí, y sí. Enseguida volvemos con más Enredando las Mañanas. Percibir en este mundo que todo lo muele y lo desgarra. Perdido por perdido, sabes, da lo mismo vivo o muerto, pero tu alma es otra cosa. Tu alma es la que mueve, tu alma es mi razón. Tu alma es la fuerza. El águila muerte siempre vuelve y afina su aguda vista. Hoy cualquiera puede morir sin saber cómo fue vivir. Yo solo espero, sin dormirme en mis sueños, estar tan lejos, lejos de esa ignorancia. Solo eso, solo eso. Despierta a mí el viento que todo empuja. Solo eso, solo eso. brilla de tus ojos para espiar tu corazón, que se quedó con un pedazo de mi vida al tiempo que yo. Que no hay tiempo que perder, que todo anda a reloj, que se destruye sin razón y la vida muere en un discurso. Y alguien se encarga de encerrarte y otro prepara el fin del mundo. Y tan lejana queda la esencia que solo el hecho de encontrarte para mí le da sentido a mi vida. Solo eso. Despierta en mí el viento que todo empuja. Solo eso. ¿Qué más puedo esperar? Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, muy bien, empezamos este quinto bloque, ¿sí?, en el Enredando las Mañanas. Bueno, es el turno de nuestra columna habitual ya en el Enredando de los Jueves de Rosario, ¿sí? Estamos en comunicación con nuestra compañera Steffi. ¿Cómo estás, Steffi? Buen día, ¿nos estás escuchando? Buen día, ¿cómo andan? Buen día a ustedes, compañeros, bueno, buen día, sí, aquí, bueno, un hermoso día, pero bueno, con noticias, ¿no?, que a veces nos arruinan todo. Sí. Steffi, contanos un poco qué noticia nos estás trayendo desde Rosario. Sí, bueno, sabemos que nada bueno, digamos. Sí, bueno, seguimos con esta cuestión del déficit habitacional que se agudiza en la pandemia, pero que siempre es más puntual, es algo que venimos ya tratando en las columnas, y bueno, un tema que sigue y va a seguir, obviamente, porque bueno, la crisis agudiza la cuestión económica y con el habitacional, que bueno, es una cuestión estructural. Bueno, estuve el lunes en el barrio de Pierrone, en la zona de Cerveza, acá en la ciudad, sentado con un predio de 13 familias. Bueno, la necesidad es la misma, digamos, familias que se han quedado con muchos empleos, familias que viven en negocios formales. ¿Lo escuchan bien? Sí, te escuchamos, sí. Perfecto. Bueno, esta necesidad de vivir, la dinámica acá es un poco diferente a lo que ellos quieren, digamos, comentar eso, que ellos no han tomado esos terrenos, sino que ellos han comprado esos terrenos a una persona vivo del barrio, que ha vivido esos terrenos por, bueno, 25.000, 30.000 pesos, una cuestión así. Ok. O sea, lo que no es un, no es una toma, digamos, o sea, es claro, eso dicen que es, claro, exacto, no es una toma, sino que sus familias han comprado esos terrenos a una persona del barrio, que es una persona que ha vendido esos terrenos, esa persona obviamente no puede acreditar obviamente la propiedad de esos terrenos, pero bueno, es la necesidad de esas familias que se ven empujadas, digamos, a tomar esa cuestión, esa solución rápida, habitacional, ante la necesidad de la vivienda. Claro. Hablamos con una de las familias, me comentaban que ellos tenían una rotisería de una pandemia, también se estuvieron encerrados, se podía trabajar, y se iba a muerto todo lo que tenían, y con esa plata compraron ese terreno. Así que, bueno, están tres familias. Es un lugar habitable, porque era un basural y las familias hicieron de ese lugar que estaba abandonado. O sea, es un lugar recuperado. Es un lugar habitable, la toma, bueno, ya es un lugar cargado, te van a contar. Algunas familias viven en un de la cría de animales. Así que esa es la situación ahí. La cuestión es que hace 8 meses que están habitando en estas tierras. Y desde, bueno, el día 1 que se instalaron, un sistema de entrenamientos por parte de la provincia, de la municipalidad, sobre todo lo que ellos me apuntan en el agua, en el hospital, es de la Guardia Urbana Municipal, que bueno, ya es famosa acá en la zona de Rosario por ser en los hechos como patota de la municipalidad. La misma es la misma que saca la mercadería de los feriantes, que la otra vez cuando llegó a feriante de periodo, de la de trabajo de las niñas. Es la Guardia Urbana, acompañada de la policía de la provincia, de San José, también el Poder Federal, comentaban. La policía federal ¿Cómo? La policía federal también se mete en el barrio también. Sí, la policía federal también. Los terrenos, bueno, lo que les comentaba, o sea, los barrios que son como 9 años, esos terrenos, pero nadie le acredita, y tampoco ellos tienen conocimiento de una causa iniciada. Que se entiende el desalojo, pero por ahora que estamos entre el mismo momento que se dio en un minuto de las tomas, es que no lo reclaman ni en un principio, pero sí el Estado provincial, el Estado municipal, con su acerca, con funcionarios, con la ONU, con control urbano, con policía de la provincia, administrar los desalojos de palabra. No llegan a un orden individual y les amenazan de desalojo. La situación está también sucediendo porque bueno, estuvimos ahí el lunes y nos comentaban que los fusilamientos fueron sufridos terribles. ¿Dónde salimos ahí? En una persona mayor, con una experiencia discapacitada, había hecho su casa, el ladrillo, y cuando se sacaron las patas para ponerlas en el techo, cuando volvió, la guardia urbana, que vive directamente, no puede, digamos, tiene ni siquiera esa función, digamos. La vida romántica que tuviste en casa, también a una mujer, que tiene dos concretos que hubo ahí, en la zona más o menos, pero un mes por ahí, en 6 meses. Una chica también que se había sacado de su casa, aunque fue la pareja de la golpeada, y también estaba levantando su casita, en el labor urbano, acompañado de control urbano, y la guardia y la policía de la provincia, y encontrar una casa, cuando me derrumbé, lo que me decía la vecina es, fíjate al nivel que derrumbaron la casa, se hicieron trizas y los ladrillos, que sirviera uno de ellos, no se extraña. Fue mucha extraña, otro caso también, de uno de los vecinos que se dedicaba a vender pan, y más. O sea, la guardia urbana, otra vez, la misma operativa. Todo esto sin órdenes judiciales, ni nada, ¿no? Sin orden judicial. O sea, todo irregular, digamos, todas situaciones irregulares. La misma, claro, que tienen la misma dinámica en casi todo el caso, ¿no? Sin orden judicial, con amenazas de salud, hay que no sabe quién es el dueño, no hay orden judicial, no hay parejo judicialmente, pero sí, no hay. Así que bueno, te comentaba este tema del hombre este que le rompieron el horno de barro, la fuente de trabajo. Y es terrible. Bueno, y hace un tiempo, bueno, estoy trabajando ahí en el diputado de la provincia, que son los mercados, los diputados, y especialmente por ahora, en César, lo que están viviendo en esta familia es quedarse en esas tierras, esos seres inmigrantes, ellos están gente me dice que es un lugar habitable, y eso es lo que me dice, es decir, no queremos plata, no queremos filtro, que nos metan acá, está, nosotros que nos compren sus terrenos, nosotros que nos queden zapados, no sería nosotros que tenemos que ser criminalizados como un puente de mar, pero esta persona que vive del barrio que se dedica a armar los terrenos. Así que bueno, eso es como se entrevistó ahí, se me dio a la radio celular. Así que bueno, yo soy de la tele, nuestro de esta cuestión, y después de los elementos también que se repiten en todas las zonas, son interesantes, importantes, que bueno, la organización entre las mismas familias, cómo se organizan para garantizar el plato de comida, que son muy complicados. En esta situación, lo que tienen es la tutorización, digamos, en los lugares que ellos están adquiridos. Así que bueno, vuelvo a esto, ¿no? Es que en el tema de la lucha por el terreno con dinero de gente, porque después de la ruta es como que los medios civiles que realmente han tratado de no ser una ley, obviamente que no sean un eje criminalizador, en cuanto a la propiedad privada, pero después de la ruta, y antes de la ruta, y cuántas se van a seguir, las zonas van a seguir, porque las zonas son la forma que tienen las familias de garantizar que su derecho tan humano, tan digno. ¿Qué te parece si escuchamos el audio, Estefanía? Entonces, bueno, dale, ahí vamos. Muy buen mediodía para vos, Estefanía, y a todo el equipo de Radio Che Guevara. Bueno, mi nombre es Juan, somos de la localidad de Rosario Santa Fe, en la zona sur, ubicado en lo que es Barrio Tío Rolo. Hace 8 meses estamos establecidos acá. En la parte de lo que es Barrio Tío Rolo, sobre la franja izquierda. Bueno, comentándole un poco, hace más o menos 8 meses que estamos establecidos en el lugar, somos aproximadamente 15 familias, las cuales estamos restituidas con menores y adultos. ¿Cómo fue que empezamos con todo esto? La mayoría de gente se ha quedado sin trabajo. Todos estamos acá casi desde que empezó la pandemia. Algunos, otra opción no le quedó con el tema de alquileres. Se le iba a un costo muy elevado el problema de alquiler. Por eso es que, bueno, algunos con sus propios ahorros decidieron comprar. Porque lo primero que hay que destacar de esto, ¿no? Que no es una toma, ni es una usurpación, ni nada por el estilo. Acá la mayoría de la gente compró, acá la mayoría de la gente tiene comprobante de compra de las tierras, de los terrenos que compraron. Y bueno, queríamos hacer esto un poco más visible y más viral, como ya se hizo, por un tema de que estamos sufriendo muchas increpación de parte de lo que es la Municipalidad de Rosario, junto a lo que es la Policía de la Provincia de Santa Fe, junto a personal policial de la Federal también. Ya hemos sufrido varios desalojos, centenares de familias que se han quedado sin sus viviendas, casas hechas de material, que han destruido todo a mazazos, se han llevado las pertenencias de la misma gente, han dejado familias en la calle, nos hemos encontrado con panoramas donde madres han ido al médico con sus criaturas y cuando han vuelto se han encontrado con que no tenían absolutamente nada, porque le rompen absolutamente todo cada vez que viene el personal de la municipalidad, de la Guardia Urbana Municipal de Rosario, quienes vienen, a algunos sin identificación, algún personal de civil, sin una orden de presentación ni nada por el estilo. Nosotros queremos agradecer al diputado provincial Carlos Del Frade, quien presentó un escrito a lo que es la Cámara de Diputados, Alberto Romano y a Facundo Peralta, que son quienes nos están acompañando, sobre todo a nuestro abogado Guillermo Campana, que es quien está asesorándonos en lo legal en cuanto a todo esto. A raíz de hace 4 meses sufríamos todos los hechos estos de violencia por parte del personal de la municipalidad, como les mencioné anteriormente. No podíamos dejar nuestro domicilio ni siquiera para ir a hacer un mandado, porque te encontrabas con que venían y te arrasaban con todo, tumbaban cerco, vallados de lo que hay. Así que bueno, más o menos queríamos hacer visible, visualizar lo que estamos viviendo a raíz de todo esto, ¿no?, que se está conociendo público hace aproximadamente un mes y medio que lo empezó a conocer la gente y se empezó a hacer un poco viral. Pero bueno, nosotros estamos sufriendo el hostigamiento desde hace varios meses, mucho anterior, desde el primer momento en que nos establecimos. La mayoría de gente de acá del barrio, gente humilde, gente trabajadora, gente que se ha quedado sin trabajo a partir de lo que fue la pandemia, ¿no?, este estado de emergencia en el cual nos encontramos. Y bueno, no le quedó otro remedio que con su propio medio comprarse acá y establecerse, ¿no? Establecer en el lugar, es un lugar tranquilo. Anteriormente esto era un basural. Nosotros con las propias ayudas de los propios vecinos limpiamos todo. Y entre nosotros mismos hay mucha solidarización, porque nos ayudamos a levantar cada uno su casa, nos cuidamos entre nosotros. Es toda gente que ya está establecida acá en el barrio de hace muchísimos años, ¿no? Hijos de gente que ya vivió toda su vida en este barrio, y que vengan así de la nada, sin ninguna orden de desalojo, ni mucho menos con la violencia con la que actúan, porque no te dan tiempo a nada. Cuando nosotros le presentamos el escrito este que Carlos del Frade presentó en la Cámara de Diputados, la respuesta de Sosa, que es uno de los jefes encabezados del operativo que hace la municipalidad de la Guardia Urbana, nos respondió: a nosotros no nos interesa, nosotros tenemos que venir a cortar todo. Y le dio la orden al personal a cargo de él que cortaran todos los vallados. Tuvimos que resistir nosotros mismos poniéndonos frente a nuestras propias casas, ¿no?, para que no nos llevaran ni nos tumbaran nada de lo que teníamos. Así que bueno, hace ya varios tiempo que estamos pasando por todo esto. Ni bien se hizo público, frenó un poco esto de todo lo que son los hostigamientos. Así que nosotros estamos reclamando las tierras, ¿no?, el lugar digno para poder vivir, para poder establecernos, que no nos sigan molestando. Lo que se exige es un consenso entre el secretario general de seguridad, el personal a cargo de lo que es la municipalidad, que nos dé una respuesta a estos actos que tuvieron hacia nosotros sin motivo, porque nosotros nunca respondimos con violencia ni nada por el estilo. Nosotros lo que buscamos es eso, titularización de las tierras, de los terrenos, y que nos den una respuesta a lo que estamos pidiendo, ¿no? Que se dejen de venir a hostigar, de sacar fotos, porque pasan con las camionetas, te sacan fotos, violan tu intimidad porque uno está tranquilo en su domicilio. Nosotros, quienes habla con la ayuda de mi mujer y ayuda de los vecinos, tenemos un merendero del cual ayudamos a centenares de chicos. Todos los lunes y miércoles a las 16 horas entregamos la leche que elaboramos nosotros mismos por nuestros propios medios, junto a la gente de Carlos del Frade, quien nos ayuda, obviamente, también. Y bueno, agradecer a ustedes, agradecer a este medio de Radio Che Guevara por este espacio, por sacar a la luz también en otros lados, que se conozca la situación que estamos viviendo. Y nada, siempre con respeto, pedir respuestas algunas, que se nos establezca, que nos den la titularización de los terrenos y que podamos acceder a nada más ni nada menos a lo que es una vivienda digna en todo esto que está pasando. Así que recalco de nuevo, somos personas humildes, trabajadoras, en una situación de pandemia que nos devastó. Mucha gente de lo único que vive son de las cosas que hacen en su domicilio. Algunos como nosotros que tenemos un proyecto de quinta, un proyecto de gallinas ponedoras, las cuales nos dedicamos a la venta de huevo gracias a este proyecto de agricultura. Y bueno, tenemos una propia huerta orgánica, la cual consumimos nuestras propias verduras y también ayudamos a crecer día a día con todo esto. Así que acá la gente es gente de bien, gente humilde, gente trabajadora, gente que no tiene problema en ayudar a otra, gente que sociabiliza lo más bien, gente que no tiene problema en estar cuando uno lo necesita. Eso hay que dejarlo bien en claro y bien asentado, porque lo único que nosotros queremos es eso, es reclamar la titularización de los terrenos y que no nos sigan hostigando ni molestando en lo que es nuestra privacidad, simplemente eso. Nuevamente agradecerte a vos por este espacio, a los chicos de Radio Che Guevara, y estamos a disposición para lo que sea, para quien sea, para mostrar todo papel adquirido y toda prueba que tengamos de que las cosas las adquirimos de buena fe. Así que bueno, muchísimas gracias y nos estamos hablando. A ver, hola, hola, ahí está. Ahí. ¿Hola? Sí, bueno, era el vecino del barrio Tío Rolo que estaba contando muy claramente, ¿sí? Cómo es la situación. Nada, terrible, ¿no? Steffi, no sé si nos estás escuchando. Sí, nos estoy escuchando, ¿sabes? Sí, te escuchamos bien. Bueno, sí, ahí, bueno, en este momento viene, bueno, como dando hacer las cosas, que nosotros nos recibimos, bueno, a nosotros sometidos. Nada, nos vamos a seguir cubriendo acá las cuestiones de las zonas, la lucha por la tierra para vivir. Acá en la ciudad hay otras zonas, como la de Magal, que también está amenazada de desalojo. Y bueno, la respuesta de los estados provinciales, municipales de todo el país sigue siendo la cuestión represiva ante ese derecho de la vivienda. Bueno, si les quería dejar saludos ahí a los vecinos y a las vecinas de la toa que nos están escuchando ahora. Bueno, saludos para ellos entonces, y bueno, vamos a estar siguiendo ahí de cerca lo que vaya pasando, sí, estaremos atentos a cualquier intento de amedrentamiento que exista en el barrio, ¿vale? Exacto, bueno, compañeros y a la audiencia, nos vemos, nos despedimos. Gracias. Dale, hasta el jueves, muchas gracias. Saludos. Hasta el jueves, nos vemos. Bueno, muy bien, era nuestra compañera Steffi de Anred, Rosario, sí, junto con los compas de la Radio Che Guevara, que nos acercan esta columna cada jueves, sí, para ayudarnos a hacer este programa, ¿no? Mucho desalojo está habiendo en el país, ¿no? Y nos queda para el último bloque también, vamos a hablar de una represión y desalojo ilegal acá en Córdoba. Lo de Longyam dio luz verde, parece, para el desalojo así indiscriminado. Vamos un poquito de música rápida y enseguida venimos con lo que nos queda de Enredando las Mañanas. Al mar, Satanás, bien. Último bloque del Enredando las Mañanas para la Red Nacional de Medios Alternativos. Parece que los problemas de vivienda en Córdoba se siguen resolviendo con represión y palos. En la mañana de hoy... En Córdoba y en todo el país, parece. Sí, en el barrio Estación Ferreira de Córdoba, la policía de Schiaretti, sin orden judicial, ingresó con un enorme despliegue policial y de manera violenta al predio del mismo y ejecutó la detención del compañero Jorge Navarro, quien auspicia de abogado de las más de 130 familias que permanecieron en el lugar. Entre otros compañeros detenidos. Estamos en comunicación con Emma, del Partido Obrero Militante. Buenos días, Emma, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Sí se está escuchando? Bueno, queríamos que nos cuentes, que nos informes un poco la situación de esta mañana en el barrio Estación Ferreira. Sí, mira, como ustedes decían, la situación de esta mañana en Ferreira es muy grave, porque Schiaretti volvió a mostrar su política a los personas que no es otra que las topadoras, que es la misma política de desarrollo que tenemos a nivel nacional, en Garnica, donde se establece violentamente las familias sin ningún tipo de solución. Y acá en Córdoba, que no hemos visto a los terceros, más no hemos visto en Ferreira hace un mes atrás, donde se establecieron la mitad de la ocupación, y se vieron que tenía tres mujeres, una de ellas embarazada y que tenía el brazo en dos partes. El día de hoy lanzaron con el desalojo ilegal, porque no hay ningún tipo de orden, hay una orden de entrenamiento que para revisar y ver cómo está la situación del lugar, no de desalojo. El fiscal de casa nunca nos respondió, nunca nos atendió para darle una salida social al problema de diálogo. Y el gobierno provincial, a través de Bosquera, su secretario de seguridad, está arreglando estas acciones. Estos llegaron, como te decía, cuatro compañeros detenidos, los mejores abogados, Jorge Navarro, la compañera legisladora Soledad Díaz, que fueron recibidos por una provocación y fueron detenidos. Esta es la política de desarrollo en tanto vivienda y gobierno provincial. ¿Cuál es la situación con los detenidos ahora? ¿Qué se escucha que están ahí en la concentración? ¿Están en Colón y Cañada, en Córdoba, verdad? Sí, nosotros estamos movilizándonos. Acabamos de cruzar con una columna del Pueblo Obrero con más de 3.500 compañeros, el Frente de Lucha Picotero Nacional y el resto del Frente de Izquierda y otras organizaciones y sindicatos que están sumados a esta movilización, que dirigimos a casa de gobierno, exigiendo no solamente explicaciones ante el accionar de la policía de Schiaretti, sino también exigir una solución a la familia. Porque esta noche estas 60 familias que han sido salvadas no tienen dónde vivir. El problema no se soluciona con topadores de palos, sino con una política habitacional. El gobierno de la provincia, y del municipio, y es lo mismo que pasa en todo el país, no están dispuestos a dar. Bueno, entonces van a continuar la movilización exigiendo la liberación de los detenidos. ¿Hay algún plan de acción en cuanto a eso? Te quería preguntar. Y bueno, después, sí, como decías, es una problemática que parece que tiene una decisión política muy firme, no solamente en Córdoba, sino en todo el país, en todos los desalojos violentos, que por lo tanto también acompañamos desde la RNMA esta exigencia de una solución efectiva para los problemas de tierra. Y desalojos sin solución, ¿no? Totalmente, como voy a decir, a nivel nacional, el déficit habitacional antes de la pandemia era de 4 millones de viviendas, en torno a 300.000 y 120.000 de la capital. Claramente, este problema va a continuar y apenas termine la acción de lucha del día de hoy, nos vamos a juntar con el centro de edad, con las familias y con el resto de las organizaciones a ver cómo continúa el plan de lucha, porque esta situación no puede continuar. Bien, si querés recordarnos cuántas familias se han desalojado hoy, o sea, cuántas familias hay en la calle esta noche. Hoy desalojaron a 60 familias. 60 familias, una cosita. Bueno, Manuel, no sé si querés agregar algo más, si nos querés comentar algo más que podamos, como para cerrar la nota. Vamos a estar atentos seguramente a cómo va progresando. No sé si por ahora no, la marcha se está desarrollando en tranquilidad, o sea, sin problemas con... ¿Hola? Se nos cortó. A ver. Perdimos la comunicación. A ver si lo podemos retomar. Hola. estaba en plena movilización. Quizás se perdió la señal. Se perdió la señal, bueno. Vamos a un temita musical y enseguida nos organizamos, sí, para lo que el final de este programa. Buenísimo. Pra pa pa pa pum pa pum. Alegría en la frontera está quemando el carnaval. Alegría que nos deja, que nos deja sin maldad. Flores rojas en la frente y un relámpago de sal. Solo nos queda la risa, solo nos queda bailar. Sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, muy bien, estamos ya prácticamente yéndonos, pero no queríamos dejar de comentar y hablar de alguna... Nos queda una noticia más pendiente. Nos quedan dos minutos, tres minutos, cuatro si les tiramos de programa. Y bueno, teníamos pensado una nota pendiente para hablar de la ley de glaciares, lo que estaba ocurriendo esta semana con el gobierno chileno respecto al trámite de esta ley tan importante para la protección de las zonas de la cordillera, que hoy tienen el agua pura más importante de toda la región. Uh-huh. Vamos a hacer mención de un comunicado de la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares de Chile sobre el proyecto de la Ley de Glaciares. Parece que los senadores están haciendo alguna que otra jugada para dilatar, para generar indicaciones que no den un tratamiento acorde a esta ley. Llamamos a rechazar todas las indicaciones y defender el espíritu del proyecto original, dicen las comunidades. Reprochamos enérgicamente que los senadores de la oposición, en vez de unirse para votar en contra de la indicación del gobierno, se unan para presentar una indicación que al final va en el mismo sentido que la del gobierno: la desprotección, la relativización, la flexibilización y la regulación y legalización de la intervención, perdiendo y cediendo el necesario sentido del proyecto original inspirado en la Ley de Protección de Glaciares Argentina, que concibe que la protección de los glaciares refiere a la preservación del ecosistema glaciar, en donde tanto ambiente glaciar como periglaciar y sistema permafrost son intocables. Vemos con preocupación que sustituyen el ámbito de protección de los glaciares, a diferencia de lo que plantea el proyecto original, que apunta a todo el territorio nacional sin distinción. Esta nueva indicación abre paso a que la protección se aplique solo para los glaciares y zonas periglaciares y permafrost identificadas en el inventario nacional, tal como lo busca el gobierno, lo cual es gravísimo, ya que, como hemos dicho de forma incansable, no todos los glaciares están inventariados y muchos siempre quedarían fuera por temas de incapacidad de percepción. La ley, dicen, no debe estar sujeta al inventario. Se llaman a recapacitar a estos senadores de la oposición, la Coordinadora de Territorios por la Defensa de los Glaciares, y para que se le dé un trámite urgente a esta ley que es tan importante. Vamos a seguir al tanto de cómo siguen estas sesiones. En principio se interpreta como un ataque, realmente, como un nuevo ataque de este sistema que va en contra de la defensa de los recursos, los bienes comunes. Así que bueno, en esos términos de batallas, la gente de Chile sigue resistiendo. Está bien, al pie del cañón, atentes a ver a que esto no se vaya del cauce que tiene que tener, digamos, ¿no? Bueno, muy bien, Árbol. Nosotros la pasamos bárbaro. Espero que los oyentes también. Ojalá que sí. Nos encontramos el próximo jueves, Juan. Mañana desde Radio Pueblo, de la 90.1 de Jujuy, sí, Enredando las Mañanas, y ahí con tono jujeño, con tona jujeña. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, hasta luego.